Matonanga yanseko lelo kamati ngai shangale mate maman baby man zato mon ekwaje ngayo isika okei komela nami kanata ngai nso kwale kisa mikolo te apo malupa mayo yangolo bikona ngai baby lei nga bianga ngai nso Nasangina nasangi o bolingo na weyo na manana ee Je t'aime comme un enfant qui aime pour la première fois o na manana ee Ayo ayo kase ma weti kalise ya nga o na manana ee Bolingo yo kabeli na yo botali peo memi o keina yo na manana ee La fleur de thé La fleur d'amour Amarana la nate Amour et malheureux L'ikamate Yébisa bango Tozanga mansona Mokele Pasi tozanga nate Baninga boyo kanini sapo yogo Nana tolinga na ki na popa ya bande jepo na popa ya yenga Akase apumbwe na mituni na pepo ya buzo moto ya mai na mileli Sanine langi ni mame na na na Thank you. ni melangi pirimame manana. Yeah.